vas. Eres la mujer que yo soñé. Eres lo que yo siempre busqué. Y hoy me doy cuenta que de mí te vas. Solo entre tus brazos puedo ver lo que soñé. Soy feliz contigo porque siempre te esperé. Hoy solo te vengo yo a decir. Hoy solo te quiero yo decir. Eres lo más bonito que pudiera encontrar. Me gusta tu sonrisa, tu forma de pensar. Puedo ver lo que soñé. Soy feliz contigo porque siempre te esperé. Hoy solo te vengo yo a decir. Hoy solo te quiero yo decir. Eres lo más bonito que pudiera encontrar. Pensar.